quiero tanto. ¿Qué me has hecho tú para quererte así? Quiero yo salir de tu vida, renunciar a ti, pero no puedo. Y tú sabes que mi corazón lo que siente por ti, y el amor que tú me das me hace sufrir. Y yo estoy acabando mi vida en las cantinas, perdiendo mi hogar y mi